yo creo que no estamos para dudar de James Harden. Es cierto que ha tenido sus altos y bajos en a lo largo de su carrera, pero la calidad como jugador y el talento que tiene Harden, bueno, en su debut ya lo ha demostrado, 23 puntos, da igual en el equipo en el que esté, que va a llegar y va a hacer puntos y va a hacer un equipo competitivo, así que vamos a ver cómo transcurre lo que resta de temporada regular. Llegarán a los playoffs este equipo de los Cavaliers y a ver si pueden dar ese pasito para tratar de conseguir meterse entre los que peleen por el anillo. Yo creo que sí, han conformado un equipo que pueda aspirar a eso. ¿Es para ti el gran movimiento del mercado, John? No, pienso que por la parte positiva, creo que disculpa, creo que Mike Conley pudo ser lo más positivo. Bueno, digo a nivel personal de Mike Conley, porque ha pasado una cosa muy curiosa. Ha sido Mike traspasado Conley, de Minnesota a Minnesota, ¿no? Es lo que le ha pasado a Mike Conley, ¿no? Bueno, no se ha cerrado todavía, digamos, esa gestión final, esa transacción, por cuestiones, supongo que financieras, económicas de la franquicia de Minnesota, pero fue traspasado a Chicago. De Chicago, sin cortarle, de Chicago le traspasan a Charlotte. Charlotte le cortan y hay una norma que se llama la norma o la regla de Andrew Bogut. Y sí, tenemos que rebobinar un poco la película de los Warriors. El australiano, efectivamente, tal, que fue en su día, no recuerdo dónde empezó la gestión de los traspasos, pero terminó siendo traspasado a Philadelphia 76ers y a los cuatro días le cortan. Entonces, parece que la NBA vio que ahí podía haber unos problemas o unas jugadas un poco cuestionables, entonces instrumentaron o implementaron que un jugador cortado no puede ser traspasado al equipo original. Pero aquí, como Chicago no lo cortó y lo traspasó, y fue Charlotte quien lo cortó, pues el efecto boomerang está. A ver, le digo, falta todavía, digamos, que se seque la tinta sobre el papel. Están pendientes, supongo que cada día que se demore hay una ventaja determinada. Creo que también Minnesota tiene que librar un par de puestos en el roster para poder finiquitar esto. Pero bueno, el efecto boomerang para Mike Conley. El que realmente me preocupa es, por una parte, los Washington Wizards. A ver, por lo que han recibido Trae Young y Anthony Davis, y sobre papel, y que lo he dicho muchas veces. Eso suena muy bien, a priori. Si te vas 5 años atrás, dices, joder, estos tíos van a ganar el anillo, ¿eh? Trae Young y Anthony Davis. Efectivamente, pero el tema es que, como he mencionado muchas veces, esto no es coleccionar cromos Panini. Entonces, Anthony Davis, ambos están lesionados. Anthony Davis parece ser que hoy Washington ha dicho, bueno, vamos a ver, esperamos que terminen la temporada jugando algunos partidos. Yo creo que es un error craso, tremendo, que Anthony Davis, recuperándose de una lesión, aún en un equipo que está tanqueando a propósito, es que no viene a cuenta que lo haga. Entonces, si bien es cierto, Washington tiene un núcleo joven muy prometedor que puede emparejar con veteranía de Davis y Trae Young, es muy cuestionable esto. Me parece que profesor de química que al tuntún le está echando productos químicos a ver si cuadran o no cuadran y en eso. Así que los Wizards no sé por dónde van, pero evidentemente parte de esto ha sido de supongo que tranquilizar a los aficionados washingtonianos para ver que efectivamente están intentando crecer el equipo. Y bueno, creo que todos estamos con la pregunta en el aire de ¿qué ha pasado con Giannis Antetokounmpo? Ahora vamos a eso, pero quiero escuchar a Anastasio. Yo a los Wizards me declaro absolutamente incompetente para entenderlos, pero no sé si esto crees que ilusiona un poco en Washington, Anastasio, o no. Porque claro, a mí me pasa con los Wizards ya como me pasaba, es decir, que me pasaba con los Pistons hasta no hace tanto. Fíjate, los Pistons ahora sí han conseguido finalmente, después de una travesía del desierto enorme, ser un equipo muy competitivo, pero los Wizards es que yo les veo dando palos de ciego permanentemente. ¿Cómo interpretas esta llegada, no solo de Trae Young, que ya la comentamos semanas atrás, sino ahora de Anthony Davis? Yo creo que al que lo ilusione es muy, muy ingenuo, ¿no? Porque estamos hablando de Trae Young, que sí, que es un buen jugador, un tipo bastante anotador, pero le ha costado, digamos, liderar un proyecto en Atlanta que ha llegado a playoffs, ha ganado series incluso, pero después no es un tipo que te vaya a llevar a ganar un anillo, ¿no? Y Anthony Davis, yo lo llevo diciendo muchos años, y a lo mejor soy un poco hater también de Anthony Davis, pero Anthony Davis ha ganado el anillo cuando se ha juntado con LeBron en los Lakers, y además una temporada con muchísimos asteriscos, que fue la de la burbuja. O sea, al final yo creo que no son dos jugadores ahora mismo para liderar. Por eso, solamente por eso, y además teniendo en cuenta con todas las lesiones que lleva arrastrando Anthony Davis también en su carrera, en los últimos años no ha terminado de encontrar continuidad ni regularidad. Y bueno, a lo mejor, como dice John, es posible que esa mezcla de veteranía y juventud le pueda hacer ganar más partidos, si es que se mantienen para la próxima temporada algunos partidos, y no van a ser un equipo que se arrastre por la liga, pero yo creo que todavía les quedaría muchísimo para ser aspirantes a algo. Por nombres suena muy bien, y titulares de Anthony Davis y Trae Young y juntos en Washington, pero realmente en lo que es en la pista, yo creo que no veremos un cambio de, digamos, de un equipo que no es nada ahora mismo en la NBA a un aspirante al título, vamos. Bueno, Anastasio, explícame por qué Giannis Antetokounmpo se ha quedado en Milwaukee. Y te leía una interpretación rápida en Twitter el otro día: Giannis y Milwaukee van a seguir haciéndose daño el uno al otro. Sí, lo veo un poco así, la verdad. Yo creo que han tenido la oportunidad de cerrar el capítulo, ¿no? Y decir, bueno, te mandamos a donde sea, da igual, pero nos damos las gracias, nos damos la mano y ya se acaba nuestra etapa juntos, y se van a quedar juntos todo lo que resta de temporada. Veremos a ver qué pasa en verano, pero bueno, ya lo dijimos la semana pasada que habría opciones incluso de renovar o no, pero yo creo que eso no va a ocurrir y ya se separarán. ¿Qué ocurre? Que de aquí al final de temporada, un equipo que no va a aspirar a... Bueno, va a estar ahí tratando de meterse seguramente en el play-in y demás, pero no veo yo un equipo que vaya a aspirar a mucho más. Y la situación de Giannis Antetokounmpo, que físicamente últimamente no estaba tampoco muy bien, estaba recibiendo abucheos ya incluso en la pista de los Bucks. Yo creo que es una situación muy complicada de gestionar ahora mismo, y yo creo que se van a hacer daño por eso, ¿no? Es un tipo que ha sido muy querido y es muy querido, seguramente. Al final nos quedamos con lo bueno, ¿no? Y seguirá siendo querido en Milwaukee, pero la situación es tan complicada que no van a sacar nada bueno de estos meses que quedan de temporada, ni los Bucks ni Giannis. Y no lo han podido traspasar porque al final no podían colocarle por tema de salario y demás. Lo que iban a hacer recibir tampoco seguramente les convencía, y no ha sido fácil al final de colocarle en ninguna franquicia. Pero que Milwaukee también va a dar pasos para reconstruir está más que claro, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que esto está, lo estás viendo desde un enfoque dentro de esta misma temporada. Vamos a avanzar un poquito hasta el 1 de julio. Precisamente es cuando se resetea o se reconfigura lo de la opción de coger draft, selecciones de draft en el futuro. Piensa que hay una norma que prohíba que durante 7 años no se pueden agregar draft, selecciones de draft consecutivos. O sea, por ejemplo, en este año, 26, no puedes agregar uno del 27 que sea tuyo, 28, etcétera, etcétera. Entonces, en el 1 de julio se resetea esto, y Milwaukee supongo que está esperando una posibilidad de que cualquier equipo que entre en juego para intentar hacer un traspaso pueda agregar un nuevo draft, una nueva selección de draft, ya que lo permite. Entonces, a lo mejor en este momento un equipo que solo podía agregar uno para 1 de julio puede agregar dos. Evidentemente no va a servir solamente meter una selección de draft adicional, pero eso junto a otros jugadores o un tercer equipo puede hacer que Milwaukee tiene que estar en plena reconstrucción, porque no tiene programas económicos, tiene los 20 millones de dólares anuales que tiene de Dame Lillard, que por la lesión que tuvo y que lo traspasaron a Portland. Tiene una serie de jugadores que están en contratos mínimos que realmente son de relleno del equipo, y los tres o cuatro jugadores que son fuertes o importantes en el equipo, pues tiene que hacer de alguna forma que encajen todo esto para que Milwaukee empiece la reconstrucción. La época de Milwaukee ha terminado. Esperamos que no tarde 50 años en tener otro campeonato, como fue del año 71 al 2021, pero no les queda más remedio que tragar la pastilla amarga y seguir adelante. Yo lo que quiero es escuchar a Anastasio decirme que ante todo va a acabar en los Lakers este verano. Yo básicamente, wow, ese es mi objetivo. sería curioso e interesante, ¿eh? Y yo creo que si acaba es porque ya LeBron haya salido, ¿no?, de los Lakers. Sí, parece complicado, ¿no? Si no, ¿no? Sí. Claro, o sea, no hay otra posibilidad. Y sería interesante ver a Luka con Giannis y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé. Bueno, yo creo que si... Es bastante más posible que eso pase en verano de que hubiera pasado ahora. Ahora era inviable completamente, claro. Sí. Pues, pero sí, es una opción bastante probable. Se habló también mucho, o se ha hablado durante esta temporada, el inicio de esta temporada, de los Knicks, que, por cierto, se movieron y recibieron a José Alvarado. Sí. El puertorriqueño, pero sí, podría ser una opción que también se habla. Vamos a ver, seguro que donde se vaya Antetokounmpo al final cambia el contexto por completo del equipo y lo hace aspirante a algo, ¿no? Lo que pasa es que Milwaukee ya ha llegado a un punto de no retorno que no hay por dónde cogerlo, ¿no? La situación, el proyecto, el entrenador, nada, ¿no? Sí, no tiene buena pinta lo de los Bucks. Bueno, por cierto, algún movimiento más. Porzingis ha llegado a Golden State, por ejemplo, y a mí mi favorito es la historia de Jock Landale. Antes hablábamos de Andrew Bogut, de pivot australiano. Landale era jugador de Memphis Grizzlies, lo traspasaron a Utah Jazz, cogió un avión, se plantó en Utah. Cuando llega a Utah le dice, no, que te vas a Atlanta, se va a Atlanta, y debuta en Atlanta contra Utah y le mete 26 puntos. O sea que estas son las cosas que pasan en el cierre de mercado NBA también, que es auténticamente fascinante para estas cosas y para contar historietas que nos rellenan unas cuantas horas de programa de radio y páginas de periódico. En fin, por cierto, Nikola Jokic ha superado a Oscar Robertson en número de triples dobles, lo cual se dice pronto. Hoy escuchaba a David Adelman, el entrenador de los Denver Nuggets, decir que, bueno, no hay un jugador que condicione más el juego que un pivot que es capaz de darte 17 asistencias. Que es que eso no existe, eso solo lo hace Nikola Jokic. Menudo fenómeno. En fin, John Vázquez, buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Anastasio Ríos, muchas gracias. Muchas gracias, José, un abrazo. Tirando a fallar. Bueno, música ochentera para hablar de un evento que durante muchos años a muchos nos marcaba y que es verdad que, bueno, pues de un tiempo a esta parte se ha venido un poquito a menos. Pero, como nos ha marcado a tantos, especialmente a los que ya o peinamos canas o dejamos de peinar, pues de vez en cuando salen pequeñas joyitas que recuerdan este gran evento que ha sido el All-Star Game, que se celebra la semana que viene en Los Ángeles y que tiene grandes historias a lo largo de su recorrido vital, que en su último libro, nuestro buen amigo Javi Ortiz ha plasmado en un libro que, como siempre, ha publicado a través de Ediciones JC. Javi Ortiz, buenas noches. Buenas, José, ¿qué tal? Con la de historias que nos ha dado el All-Star, y ahora lo que cuesta mascarlo, ahora cuesta, Bueno, hay quien dice que en realidad no echamos de menos lo de la nostalgia, no es que eches de menos, en este caso, los partidos o la música, todo aquello de los 80, sino que te echas de menos al que eras tú en aquel entonces. Pero esto es ponerse demasiado profundo para la primera pregunta, ¿no? Sí, puede ser. No, pero igual es eso, igual es que yo querría tener 20 años ahora, también puede ser, ¿no? Y pelo, ¿no? Los dos querríamos tener eso que ya no peinamos, ¿no? Pero hombre, yo creo que es un hecho objetivo, que se puede basar en datos, ¿no? Las audiencias en Estados Unidos y la expectación que hay en España respecto a este acontecimiento, pues se ha desplomado. Yo creo que ha sido muy amable, tú diciendo que ha venido un poquito a menos, es muy sutil decirlo, la verdad es que sí, llevado al trazo grueso no le interesa a nadie. Lo de estar ahora, a ver que ahora con la nueva fórmula de europeos contra americanos, que a mí no me acaba de convencer por el tema de que yo preferiría un 12 contra 12, ¿no? Tres equipos ahí, una liguilla y tal, no me llena el ojo, ¿no? La verdad. Vamos a ver qué tal funciona esa fórmula Estados Unidos, resto del mundo y ahí, bueno, a ver qué pasa y cómo funciona todo esto, pero hay 23 años que glosas perfectamente seguro en los mejores años del All-Star, que así se llama el libro, que van desde el año 80 hasta el 2003, que son la época dorada de este fin de semana, ¿no? Sí, había que poner un lapso temporal, ¿no? Claro, ¿no? Y elegí el 80 para empezar, aunque pues en el 80 era una fiesta bastante secundaria en el espectro del deporte estadounidense, pero en el 80, como debutan Larry Bird y Magic Johnson en este All-Star de Landover al lado de Washington, pues lo cojo como inicio. Y el 2003, corto en el 2003, porque es el último de Michael Jordan en Atlanta, ¿no? Desde luego que desde 2003 al 2025 han pasado cosas interesantes, pero creo que en España mantuvo un cierto interés por el tema de si se metía Gasol, no se metía, el salto inicial aquel de Nueva York, y si los mates, el concurso de mates de Rudy, pero ya no ha vuelto a ser lo mismo. Hablas muy bien de que era un evento secundario el All-Star en el año 80. Es que, claro, sí. La propia NBA en el año 79 está muy tocada. Lo que pasa es que, le aparecen en su camino el advenimiento a la liga de Larry Bird y Magic Johnson, aquella final universitaria entre Indiana State y Michigan State, que es recordadísima. Bueno, sigue siendo, si no me equivoco, el partido más visto en la historia de Estados Unidos y ahí cambia todo, claro. Sí, el propio ayudante de comisionado, que era David Stern, cuenta que en el 82, en el Rutherford, en New Jersey, hubo que regalar entradas porque se vendieron los derechos de televisión y, claro, la televisión no daba bien que la grada estuviese semi vacía, pero hubo que regalar entradas para el All-Star del 82, ¿no? Pues eso es el tipo de historia que recupero en el libro y que expresa bien la progresión. Yo creo que el gran momento de cambio de All-Star es cuando entran los concursos, primero el de mates en el 84 y después el de triples en el 86, y llega un poco a su cenit en el 88, que fue un fin de semana en Chicago totalmente inolvidable, la polémica en el concurso de mates de Jordan contra Wilkins, el dedito de Larry Bird antes de que entre el balón, luego el día siguiente el partido en el que Jordan quita cualquier tipo de duda sobre lo que hubiese pasado el día anterior y mete 40 puntos para liderar al este en un Chicago Stadium un poco rendido a sus pies. Y ahí es un momento muy muy cumbre de la historia del All-Star y han pasado apenas 6, 7, 8 años desde que hubo que regalar entradas, ¿no? Es que los concursos han sido realmente casi tan importantes como el partido en muchos años. Sí, como bien dices, esos concursos de mates, no ya solo Jordan Wilkins, luego Webb, vino Vince Carter y luego vino Spud Webb, como bien dices, y triples, todos, pues hemos visto muchas cosas muy relevantes. Desde luego, todos fuimos de Spud Webb, ¿no? 1.69 y ganándole a todos el concurso de mates. Y fíjate, mencionas a Vince Carter, que ya es casi la última parte del libro, para revitalizar el concurso de mates, no todo estaba perdido. Hay que tener en cuenta que en el 98 no se hace concurso de mates, ¿no? Porque se considera una fórmula agotada y tal, ¿no? En el 99 no hay All-Star por el lockout, la única vez en la historia que no ha habido All-Star, y en el 2000 vuelve el All-Star en Oakland y Carter hace un concurso, no tengo palabras. El libro tiene 50,000+, 60,000, 224 páginas y yo no los acabo de encontrar lo que hace Vince Carter aquel día. Muy competitivo con Steve Francis y con Tracy McGrady, que se lo ponen realmente muy difícil, pero es que lo que hace Vicente, ¿no? Como diría Andrés Ponte, pues es insuperable, ¿no? Oye, ¿y en qué momento, Javi, el All-Star, que era un partido en el que, se jugaban muchas cosas, se convierte en esta pachanga? Bueno, yo ilustro en el 85, por ejemplo, Dantley, le mete un Adrian Dantley, ¿no? Lo recordaréis, ¿no? De los vistos precampeones, ¿no? Le mete un codazo a Larry Bird en el momento más caliente del partido, que lo deja sangrando. Es como inimaginable hoy en día. Y voy a ser un poco arriesgado al decir, el All-Star se empieza a fastidiar cuando estaba en su cenit, que es cuando jugadores como Karl Malone o como Charles Barkley empiezan a amenazar con no ir, cuando no les gusta, por ejemplo, a Karl Malone. En el año 90 no consigue ser titular y en Miami, por las fotos de la gente, y amenaza y dice que no va a ir, que es eso de que el mejor a la pívot de la liga no vaya de titular en el oeste y vaya Easy Green, que era un jugador con todos los respetos, por secundario, ¿no? Y al final lo obligan a ir, amenazándole no ya con una multa económica, que a lo mejor lo hubiese pagado a gusto, sino con suspenderle varios partidos, Y ahí ya se pone la semilla, y luego Shaquille O'Neal falla varias veces, 2-3 partidos seguidos de las estrellas, porque alegando temas físicos. Ahí empieza a no ser para los jugadores importante o tan importante el All-Star como para hacer ese esfuerzo de ir a las fiestas, de publicitarias, digo, para las fiestas de las otras, sí. No hay ningún esfuerzo. Hay un partido en el que Isaiah Thomas se tiene un tirón y juega vendado en la segunda parte. Imagínate. En el 85 también, en Indianapolis. Es que ¿quién se imagina eso ahora? Entonces, la semilla de que los jugadores, cuando han podido, se han borrado del All-Star y tal, eso viene de la época incluso del auge. Ahora, es algo en cierto modo paralelo al declive, bueno, no sé si estoy siendo muy arriesgado, pero sí, declive de la NBA como espectáculo, como juego, ¿no? Como juego en sí, abuso de los triples, un juego poco variado, mucho uno contra uno. El All-Star es un poco el reflejo de lo que vemos en la liga. Hombre, menos pachanga desde luego los partidos que vemos en la liga, pero sí un abuso del triple y del Star System que creo que es desmesurado, ¿no? Bueno, los mejores años del All-Star, ediciones JC, que se puede adquirir ya pues en todos los puntos de venta habituales, ¿no, Javi? Sí, bueno, ya a mí me gusta que los libros se compren en librería, igual que a ti, pero bueno, está ya en... Te gusta, pero te hace falta que lo compren en plataformas también, aunque te guste que lo compren en librerías, ¿no? Yo creo que se compran hoy en día más en Amazon. Sin duda, en Amazon, como dice mi suegro, que en librería. Pues bueno, es lo que hay. Esto, los libros, igual que el baloncesto, han cambiado, ¿no? Sexto libro ya, ¿eh? Sí, sexto anillo de Jordan, ¿no? Más o menos. Bueno, yo al principio, fíjate, ha sido en apenas 10 o 11 años, ¿no? No pensé que nunca fuese a hacer un libro, como hoy ahora me he plantado en 6, ¿no? Porque yo soy un periodista de día a día, ¿no? De textos cortos, ¿no? Aquí en el periódico en el que trabajo, en Extremadura, y me parecía una maratón, ¿no? Demasiado larga hacer, pues eso, como es en este libro, 224 páginas, pero al final le acabo cogiendo el gusto, y es, el bolsillo no te lo llena demasiado, pero el ego te lo engorda, fantástico, verte en las estanterías de las librerías, o ver que la gente lo compra y te lo comenta, o ese momento ya como indescriptible que es dedicar un libro a alguien, ¿no? Yo quién soy, ¿no? Y sin embargo, pues lo disfrutas, ¿no? La verdad es que no sé si será el último, pero por lo menos este lo he hecho, y como todos, con un disfrute enorme, ¿no? Javi Ortiz, enhorabuena por el nuevo parto, los mejores años del All-Star, y que bueno, pues que llegue a los mejores, a las mejores manos, y lo disfrute todo el mundo. Gracias. Sí, lo presentaremos en Madrid el 17, en el bar aleatorio, sitio habitual de presentaciones, como bien sabes, de Ediciones JC, y bueno, ya informaré a través de mis redes en concreto horario y tal, pero sí que me gustaría que tuviese cierto vuelo a nivel nacional este libro, como han tenido los demás. Suerte y que así sea, Javi. Gracias, buenas noches. Gracias, José. Bueno, nos vamos. En el control de sonido ha estado David López una semana más. Os habló José Manuel Puertas. El domingo que viene a las 11 de la noche en Es Radio, en pleno fin de semana del All-Star, más y mejor baloncesto. Gracias. Tirando a fallar, José Manuel Puertas. A continuación les ofrecemos la repetición del programa Sois los Primeros, en Es Radio. En Es Radio, Sois los Primeros, con Ignacio Balboa. Muy buenos días, mis muy estimados oyentes. Vivimos en la era en que la información y el conocimiento están más disponibles que nunca en la historia de la humanidad, por mor de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que ponen a nuestro alcance millones de datos, los cuales, debidamente procesados, analizados e interpretados, se convierten en conocimiento. Y así podemos adquirir conocimiento sobre diferentes áreas del saber por distintos caminos. El empírico, por medio de la experiencia personal, muy útil, aunque careciendo de un método sistemático, El científico, siguiendo el método del mismo nombre, que incluye la observación, el planteamiento de una hipótesis, el ejercicio de la experimentación y la evaluación de los resultados, e incluso el filosófico, basado en el razonamiento y la reflexión, aunque tenga un carácter especulativo y argumentativo. Y sin embargo, según aseguraba el gran científico y divulgador Isaac Asimov, cada día sabemos más y entendemos menos. Pues que la conversión de la información en conocimiento requiere indefectiblemente transitar la ruta del aprendizaje, que exige motivación, voluntad, esfuerzo, perseverancia y tiempo. Algo, esto último, que no suele ser moneda corriente, ya que la urgencia y la precipitación condicionan el vivir en el mundo actual. Sin embargo, incluso en el caso de alcanzar los niveles adecuados de conocimiento, ello no significa la consecución de la sabiduría, pues esta requiere la combinación equilibrada de la experiencia vital y la reflexión para así mejor comprender la realidad y tomar las decisiones más acertadas en cada momento existencial. Pues, como aseguraba Maquiavelo, la sabiduría consiste en saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor. O el bien mayor, añadiría yo, que no todos los problemas tienen mala solución. Nace la sabiduría de la formación que transmite el conocimiento y la experiencia de su aplicación. Pues ya nos advertía Platón que el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra. Porque conocer nos permite determinar el qué y el cómo, en tanto que el saber establece el por qué y el para qué, lo que introduce una dimensión ética y moral que el puro conocimiento no contempla. Por otra parte, así como el conocimiento pretende respuestas prontas, concretas, ciertas y definitivas, siempre claro es que esto sea posible, es la sabiduría la que nos permite lidiar con el tiempo y con algo consustancial a la existencia, la incertidumbre. Ese sentimiento que genera en nosotros la duda, la inseguridad, la inquietud y la ansiedad propias del vivir en un mundo ambiguo e incierto. Cierto es que el conocimiento, sea este del tipo que sea y con independencia del modo de alcanzarlo, suele ir de la mano de la sabiduría, pero distan mucho de ser sinónimos, pues que esta última, la sabiduría, supone un grado más elevado de comprensión de la realidad, donde se integran los valores éticos, la experiencia personal y la reflexión profunda que permite al ser humano actuar con sensatez, prudencia y acierto, como muy bien define el diccionario de la Real Academia. Y lamentablemente acertaba Hermann Hesse cuando afirmaba que el conocimiento puede ser transmitido, pero no la sabiduría. El valor de la sapiencia era ya muy valorada por los clásicos griegos, al punto que el filósofo presocrático Anaxágoras, maestro, entre otros, de Pericles y Eurípides, aseveraba: prefiero una gota de sabiduría a una tonelada de riqueza. Y sin embargo, en la era que nos ha tocado vivir, sin duda la más avanzada de la historia de la humanidad, tanto social como cultural y tecnológicamente, sigue vigente la pregunta de uno de los mayores poetas en lengua inglesa del pasado siglo, T.S. Eliot, alumno que fue de las universidades de la Sorbonne y de Harvard, así como premio Nobel de Literatura de 1948. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Doña Maite Garrido, muy buenos días. ¿Asuntos que nos ocuparán hoy? Muy buenos días, Ignacio, y a todos los que nos escuchan. Para empezar, hoy hablaremos con David Sancho, que es el director del Laboratorio de Bioinmunología del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Nos contará el contenido de una publicación suya en la prestigiosa revista científica Immunity, donde explican un mecanismo de control de la respuesta inflamatoria de nuestro organismo ante una agresión externa y evitar así que el remedio sea peor que la enfermedad. Irene Gil, que es la responsable del Observatorio de la Vulnerabilidad dentro de la Fundación ADECO, nos va a hablar seguidamente del desperdicio del talento senior en nuestra sociedad, ya que según sus datos, la mitad de los parados de larga duración en España tiene más de 45 años, algo que no podemos permitirnos y que deberíamos solucionar con medidas correctoras. Nuestras recomendaciones semanales sobre ocio y cultura vendrán a continuación para terminar charlando con Begoña Bonet, que fue presidenta de la Asociación de Amas de Casa, que ha luchado desde muy joven por los derechos de la mujer, desarrollando una intensísima actividad social y asociativa, y que hoy, a sus 87 años, sufre las consecuencias de leyes que le dificultan sobremanera el disfrute de sus logros, algo profundamente injusto, pues supone un retroceso en las conquistas sociales a las que ella tanto ha contribuido. Asuntos de gran interés los de hoy, ¿verdad, Ignacio? ¿Verdad, Maite? Así que comencemos. Verán ustedes, esto de la medicina cada vez se complica más. Intervienen más áreas de conocimiento, siempre con el objetivo, naturalmente, de conseguir a veces diagnosticar antes, otras veces tratar mejor, otras veces recuperar mejor. Ahora ya no vale solo con estudiar medicina, hay que estudiar muchas otras cosas. Y así, claro, salen avances que son una mezcla de conocimientos sobre diferentes especialidades, siempre, insisto, con el objetivo de tratar a los pacientes mejor cuando les vienen mal dadas. Es el caso del director del Laboratorio de Bioinmunología del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el doctor David Sancho. David, buenos días. Buenos días. Oye, porque esto cada vez más complicado, ¿eh? De cuando yo estudiaba medicina a lo que hacéis ahora. A ver, ¿tú qué formación tienes para dirigir un laboratorio de bioinmunología? Bueno, yo hice biología, pero siempre me motivó la investigación. Entonces, cuando terminé, quería tener una formación clínica. Entonces, hice la residencia. Sabes que desde biología también se puede hacer el BIR, biólogo interno residente. Sí, sí. Y entonces hice la residencia en inmunología. La hice en el Hospital de la Princesa porque era un lugar donde, además de hacer investigación, o sea, y tratamiento clínico de pacientes, pues se hacía mucha investigación básica, porque lo que a mí más me motivaba era hacer investigación básica. Entonces ahí pude hacer mucha investigación básica, que consiste en intentar ver cuáles son los mecanismos por los cuales se originan las enfermedades, porque al final, solo si conocemos los mecanismos por los que se originan las enfermedades, podemos generar nuevas terapias para luchar contra esas enfermedades. Claro, y además os encontráis que a veces es el propio cuerpo el que joroba la marrana, ¿no? Cuando reacciona exactamente a una agresión. Sí, sí, a mí desde siempre me fascinó la inmunología. Es decir, y la inmunología me fascinó, de hecho, inicialmente porque mi madre empezó con un brote de artritis reumatoide, que consiste precisamente en que de pronto un buen día el sistema inmunitario decide atacar tu propio cuerpo, entonces, y generarte esa inflamación. Entonces, bueno, me fascinó cómo se podía ocurrir ese descontrol de algo, una fuerza que en principio es una fuerza protectora frente a las infecciones, por ejemplo, y sin embargo en un momento dado puede atacar tu propio cuerpo. Y conocer cómo ocurren todos estos mecanismos, pues me parece fascinante. ¡Qué maravilla! Oye, y dime una cosa, en algo que todos conocemos y que hablamos de ello como si supiéramos, que es el tema de la inflamación, a ver, de repente la inflamación trata de luchar contra un agente externo que nos agrede, pero al final acaba siendo la causa principal de nuestros problemas, ¿no? Eso es. Es decir, lo primero es decir que la inflamación es algo bueno. Es claro. Decir, porque uno oye inflamación y piensa, guau, inflamación es algo negativo, malo, perjudicial. Pero la inflamación en principio es buena, es positiva, porque lo que hace es luchar contra algo que nos agrede de manera externa. Por ejemplo, en el trabajo que acabamos de publicar, el principal centro son las infecciones virales. Las infecciones virales son muy peligrosas y necesitamos inflamación para luchar contra esas infecciones virales. De hecho, hay señales de los virus, que son los ácidos nucleicos de los virus, que se reconocen como extraños por parte de la célula inmunitaria, y entonces esto genera una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria al final te va a llevar a producir una citoquina que se llama interferón de tipo 1, que es una citoquina que produce y contribuye a esa inflamación. Uh-huh. Entonces, eso en principio es beneficioso porque está luchando contra la infección. ¿Cuál es el problema? El problema es si esa inflamación no se controla, es decir, si hay una inflamación desmedida. Y eso puede ocurrir en infecciones virales, porque ya hemos tenido, desgraciadamente, el ejemplo reciente de infecciones virales, como fue el caso del COVID, pero sí, también hay otras infecciones virales continuamente, como el caso de la gripe. Y entonces, pues si se produce una inflamación desmedida, pues digamos que la respuesta exagerada es casi más peligrosa que el propio virus. Y al final, lo que muchas veces te termina matando es el exceso de inflamación. Entonces, controlar esa inflamación también es muy importante. A mí me viene a la mente ahora mismo en los orígenes de todo esto, era cuando se empezaron con los trasplantes, ¿no? Es decir, había que tratar de evitar por, bueno, por todos los medios posibles, que el órgano fuera rechazado, y se consiguió. Eso es. Es decir, en el caso del trasplante también, pues se trataba de reducir la inflamación y, bueno, se utilizaban, pues, inhibidores muy sistémicos, es decir, muy generales para todo el organismo, que a veces pueden tener también sus efectos secundarios, claro, pero bueno, sí, es un ejemplo muy bueno. Oye, y dime una cosa, en el caso concreto del trabajo que habéis publicado casi nada, señores oyentes, en Immunity, que es, bueno, pues la biblia de las revistas de la inmunidad en todo el territorio científico mundial, ¿qué es lo que habéis presentado en ese trabajo? ¿A qué conclusiones habéis llegado y sobre qué? O sea, lo fundamental es... los virus, como digo, tienen esos ácidos nucleicos, que puede ser tanto DNA como RNA, que inducen interferón de tipo 1. Entonces, ese interferón de tipo 1 produce inflamación. Pues nosotros lo que hemos encontrado es que ese interferón de tipo 1 actúa también para inhibir la propia inflamación en un momento dado. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo, que un ejemplo un poco ridículo, pero para que lo entienda el público general, pues es como la cisterna del váter. Es decir, la cisterna del váter, cuando tú tiras de la cadena, empieza a llenarse la cisterna. Claro. Pero en un momento dado, conforme va aumentando el nivel del agua en la cisterna, pues entonces el flotador sube y cierra el grifo de entrada de agua a la cisterna. Claro. Es decir, el propio sistema... frena el que siga entrando el agua. Pues esto es lo mismo, es decir, la inflamación se produce por ese interferón de tipo 1, pero ese propio sistema y ese propio interferón de tipo 1 también empieza a dar señales de freno de esa inflamación. Ajá. De tal manera que esa inflamación se pueda controlar y que no sea una inflamación desmedida, que es muy importante para que no haya enfermedad. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que ese interferón de tipo 1 activa el ISG15, ISG15 quiere decir respuesta de proteína de respuesta a interferón tipo 15. Uh-huh. Entonces, ese ISG15 activa dos procesos. Un proceso por el que los macrófagos comen células muertas, que es algo bueno para limpiar la zona de la inflamación, y otro proceso por el que se inhibe la producción de citoquinas inflamatorias que contribuyen a la inflamación. Entonces, se desencadena ese doble proceso a través de ISG15 y un mecanismo de control, digamos, que depende de la mitocondria. O sea, a ver si lo entiendo, que lo que estáis haciendo es que cuando ya la cosa se arregla, le dices a la citoquina, estate quieta que ya hemos resuelto el asunto, y al mismo tiempo le dices a los macrófagos, oye, y ahora limpiar la porquería que se ha quedado aquí. Eso es, lo que hemos encontrado son los mecanismos por los cuales durante la inflamación viral el macrófago ahora se va a convertir de ser una célula proinflamatoria a convertirse en una célula antiinflamatoria, claro, que se come los restos producidos de células muertas debido a la infección viral, y por otra parte que frena la inflamación. Oye, de todas maneras, lo del proceso inflamatorio es un mecanismo realmente complejo y multifacetario, ¿no? Tiene un montón de caras. Sí, sí. Es decir, la inflamación, claro, puede haber también, como digo, procesos relacionados más con enfermedades autoinmunes. Sí, claro. Y pensamos que las enfermedades inflamatorias autoinmunes se producen precisamente porque no hay un control de esa inflamación. Y entonces se produce una inflamación, lo que se llama inflamación crónica. Y ese es un gran problema. Claro. Es decir, cuando la inflamación es aguda, es una buena inflamación porque te permite luchar contra lo que llamamos un desafío o una infección o lo que sea. Pero cuando la inflamación es crónica, tenemos un problema. Esa inflamación crónica puede ocurrir, pues por ejemplo, yo estoy en un centro cardiovascular, puede ocurrir en la arteria y darte lugar a la aterosclerosis, y la aterosclerosis te produce una inflamación de la arteria y eventualmente te puede producir una ruptura de esa placa aterosclerótica, generándote un trombo que te produce el infarto o el ictus. Uh-huh. O te puede ocurrir también en otras situaciones, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, como pueden ser el lupus, la artritis, etcétera. ¿Cómo nos hizo dar vueltas a la cabeza para descubrir los mecanismos y, bueno, modularlos en la medida de lo posible en lo del COVID, ¿verdad? Porque hasta que descubrimos cuál era el efecto real del bicho dentro del pulmón, que todo, bueno, es que se ahoga, le metemos un respirador y arreglamos. No, si el problema era otro. Claro, efectivamente. Es decir, es que al final el proceso inflamatorio puede ser más grave en una infección viral que el propio daño incluso del virus, sí. Entonces, pues controlar el proceso inflamatorio es fundamental. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y por dónde van los tiros ahora? Habéis publicado este trabajo, muy interesante, pero queda mucho por hacer. ¿Por dónde van los tiros de la investigación que estáis haciendo? Sí, o sea, por una parte, siempre cuando nosotros hacemos investigación, un poco, ya digo, yo en realidad no hice medicina porque no quería tratar directamente con el paciente, sino que prefería meterme más en los mecanismos, pero al final, si tú te metes en los mecanismos, tu motivación es intentar llegar, claro, llegar a terapia. Y acabas con los pacientes. Y entonces, intentar llegar a terapia, ¿no? Y entonces, acabas con los pacientes, efectivamente, acabas volviendo, pero ya no es un contacto directo, sino que es un contacto indirecto, porque realmente tienes que colaborar con gente que trabaja en clínica y que realmente pues lleva esa terapia adelante. Entonces, por ejemplo, en este mecanismo que hemos averiguado, pues hemos encontrado esta ISG15. Entonces, ahora la cuestión es, ¿cómo se puede actuar en esta ISG15? O bien para fomentarla y de esta manera facilitar que en un momento dado que necesitemos inhibir la inflamación, se pueda inhibir de manera sencilla a través de este mecanismo, pues dar una nueva vía. Porque hay vías, como tú decías ya, que de hecho se utilizan en los trasplantes para inhibir la inflamación de manera sistémica, pero también puede haber vías más finas que te permitan hacer cosas más, respuestas más elaboradas, digamos. Y lo que ya va a ser la leche, David, es el día que seamos capaces de hacer ese proceso de manera individualizada, ¿no? Claro, es decir, yo creo que eso es fundamental. Es decir, la medicina personalizada consiste en ver en cada caso cuál es el problema que tiene cada individuo y entonces pues ver de manera personalizada cuál es el tratamiento que debe recibir, básicamente. Sí, porque cada vez es más cierto aquello que se decía, ¿no? De que no hay enfermedades sino enfermos. Exactamente. Es decir, o que cada enfermedad tiene sus variables dependiendo del individuo. Claro. Es decir, sobre todo, por ejemplo, nosotros que trabajamos en enfermedad cardiovascular mucho también, o lo mismo en cáncer también, pues cada cáncer diferente, cada enfermedad cardiovascular, por ejemplo, todo el mundo habla de lo que es bueno para la enfermedad cardiovascular y es muy importante controlar la dieta, no tener exceso de ácidos grasos que te puedan generar colesterol, etcétera. Pero también es fundamental estudiar en cada paciente cuáles son exactamente los riesgos, ¿no? Porque cada paciente puede ser diferente. Oye, David, vosotros que estáis en investigación básica, ¿sigue habiendo la vieja polémica ancestral que cuando hablamos de del ser humano y de lo que padece el ser humano, la parte genética y la parte ambiental? Yo creo que, está bastante integrado. Es decir, la parte genética es fundamental, sin duda, pero la parte ambiental también. Y entonces, pues, se va viendo en cada tipo de enfermedad, se intenta ver cuál es el componente, ¿no? Por ejemplo, de cada enfermedad. Es decir, si la enfermedad tiene un componente mayor de tipo ambiental o un componente mayor de tipo genético, ¿no? Esto, pues, se ha estudiado, pues, con gemelos, por ejemplo, etcétera. Pero al final hay un componente ambiental fundamental en todo. Entonces, y eso es lo que podemos hacer, porque en el componente genético no podemos entrar mucho, es decir, por ahora, no sé que hagamos terapia génica, pero es bastante compleja. Pero el componente ambiental es donde todos podemos trabajar, y claro, el componente ambiental tiene muchos componentes a su vez, porque, por ejemplo, a nivel ambiental la dieta es fundamental, pero la dieta a su vez modifica la microbiota. Claro. Y la microbiota, por ejemplo, pues es una fuente de diversidad ambiental brutal. Es decir, eso nosotros lo conocemos bastante bien. Al final es genética y epigenética, ¿no? Correcto, sí, sí. Lo curioso del caso es que vosotros habéis descubierto que la epigenética, es decir, aquello que no es genético, puede modificar la actividad de los genes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es decir, la epigenética es esa modificación de la transcripción de los genes y que efectivamente es fundamental y que depende de toda esa interacción con el medio ambiente. Lo cual nos lleva, como siempre, a intentar explicarle al común de los mortales que dependiendo del tipo de vida que hagas, de tus hábitos, de lo que comas, de lo que duermas, de tu actividad física, estás tratando de no solo de evitar, sino de transmitir a los que vengan detrás, porque claro, si modifican los genes, el día que tengas hijos, eso se va a transmitir vía genética, ¿verdad? Sí, bueno, teóricamente puede haber algunos cambios epigenéticos que se podrían transmitir a las células sexuales. Ajá. Entonces eso está en discusión, cuáles de ellos pueden transmitir y cuáles no, porque claro, una cosa es que haya una modificación epigenética, por ejemplo, de células de la médula ósea, sí. Y entonces pues eso hace que respondas con distinto tipo de inflamación, uh-huh. Pero otra cosa es que esté afectando esa modificación epigenética a tus células sexuales. Eso no necesariamente tiene por qué ocurrir. Ya. Entonces, yo creo que está bastante en discusión lo que es transmisible a nivel de sexual. Digamos, un poco el concepto lamarquiano, ¿no? Sí. En cierta manera, de que puede haber una cierta transmisión, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental es tener en cuenta, pues lo que tú dices, que el tipo de vida que lleves va a determinar después, pues, cómo va a ser tu vejez, básicamente. Si va a ser una vejez más saludable, por supuesto, el factor suerte es fundamental, pero el tener una vejez saludable depende de que hayamos intentado llevar una vida lo más sana posible y que bueno, pues nuestras células estén condicionadas para actuar de la mejor manera posible. Es decir, Y que todos y cada uno de nosotros, como individuos y ciudadanos, empecemos a responsabilizarnos del cuidado de nuestra salud, porque tenemos mucho que hacer para que no nos llegue la enfermedad, sobre todo si tenemos aquellos hábitos poco recomendables, que muchos de ellos ya están relacionados directamente con la etiología de muchas de las patologías, al punto que dicen los médicos que el 80% de las enfermedades que padecemos son evitables, excepto las genéticas, naturalmente. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. David Sancho, director del Laboratorio de Bioinmunología del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y enhorabuena por esa publicación, que puede cambiar mucho las cosas, ¿verdad, David? Bueno, se intentará, en eso estamos trabajando. Un abrazo, David, buen domingo, hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Con Ignacio Balboa sois los primeros en Es Radio. Verán ustedes, hay organizaciones que tratan de echar una mano a esos colectivos que lo tienen un poco más difícil para desarrollar, bueno, primero para encontrar trabajo y segundo para desarrollar una carrera profesional. Es lo que se llaman colectivos vulnerables. Y hay una fundación en particular, que además su casa matriz se dedica a temas de recursos humanos. Es ADECO, que tiene una fundación. Y en la fundación ADECO hay una responsable de algo que se llama el Observatorio de la Vulnerabilidad. Se llama Irene Gil y nos acompaña esta mañana. Irene, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, esto de la Fundación ADECO, ¿realmente cuáles son vuestros objetivos? Bueno, pues somos una entidad sin ánimo de lucro que surge fruto de la responsabilidad asumida por el Grupo ADECO, fruto de su compromiso social, y nuestro objetivo al final es la inclusión laboral de las personas que lo tienen más difícil, como pueden ser aquellas con discapacidad, las que superan los 45 años y están en desempleo de larga duración, las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, las víctimas de la violencia de género y, en general, todas las personas en riesgo de exclusión social. Pues tenéis trabajiño, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Oye, lo del observatorio me llama la atención porque eso quiere decir que estáis, digamos, escaneando lo que ocurre en la sociedad para ver dónde están precisamente esas personas, esos colectivos, ¿no? Efectivamente, somos muy conscientes de que para ayudar a todas estas personas tenemos que conocer muy bien el contexto social, los retos a los que nos enfrentamos, cuál es la situación de las personas a las que acompañamos, y por eso constituimos el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo, que es nuestro centro de estudios, análisis y divulgación, desde el que realizamos informes sobre el mercado laboral y las personas que lo tienen más difícil, con el objetivo de traducir en cifras su realidad y, en base a estas cifras, pues ser capaces de trasladar con mayor rigor las dificultades y las necesidades que tienen. Oye, me llamó mucho la atención una cifra que exponéis. Casi el 50% de los desempleados de larga duración tienen más de 45 años. ¿Seguimos con el puñetero edadismo? Bueno, la verdad es que, aunque se van dando pasos a nivel de sensibilización, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Efectivamente, el edadismo laboral sigue siendo una realidad. Las personas mayores de 45 años o de 50, y cuanto más mayores son, más prejuicios existen, se enfrentan a creencias estereotipadas, pues por ejemplo, que no van a encajar en los equipos de trabajo, que tienen las competencias obsoletas, que van a exigir salarios más altos y van a incrementar los costes laborales, y todo eso frena mucho la voluntad de las empresas a la hora de contratar o de incorporar personas mayores de 45 años. Por eso creemos que es muy importante realizar una labor muy, muy importante de sensibilización, dando a entender que la apuesta por los profesionales senior no es una opción, sino un imperativo, porque estamos en un contexto récord de envejecimiento y entonces no podemos desechar a una fuerza laboral tan numerosa como son las personas mayores de 45 años. Es que como sociedad estamos haciendo algo que a ningún empresario se le ocurriría. Cuando tienes a un buen profesional con una edad todavía realmente aprovechable, con experiencia, con conocimiento, va y lo echas. Sí, así es. Yo creo que seguimos anclados un poco en la mentalidad del siglo pasado, pero hoy en día una persona de 45, de 50 años puede estar perfectamente en el ecuador de su vida profesional, tiene unas capacidades pues que están en su plenitud, y puede aportar efectivamente mucha experiencia, madurez, habilidades de comunicación, red de contactos, y todas estas habilidades se convierten en garantía de éxito para cualquier proyecto empresarial. A mí me da la sensación, Irene, que en esta situación la gente está confundiendo conocimiento con sabiduría. El conocimiento se puede adquirir, se aprende, se estudia, se obtiene una titulación. La sabiduría es aplicar el conocimiento en el transcurso del tiempo, pegándote bofetadas y aprendiendo hasta que ya eres una persona sabia. ¿Y desperdiciamos ese talento senior así como si fuera prescindible? Efectivamente, la sabiduría al final es una destilación de ese conocimiento, es ese conocimiento reposado que solo te da la edad, y por tanto es lo que tenemos que poner en valor. Muchas veces las empresas o la sociedad en general cree que una persona entre los 30 y los 40 años es la mejor opción, bueno, pues porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Muchas veces se valora esa homogeneidad, pero se olvida que a partir de los 45 años es cuando aparece verdaderamente todas estas habilidades blandas que comentamos, ¿no? La experiencia, la madurez, y por eso es fundamental que cambiemos esa visión desfasada que se tiene de los profesionales senior y que empecemos a poner el foco en todos esos atributos tan habitualmente presentes, porque verdaderamente es que lo necesitamos, es que estamos en una sociedad que tiene un índice de envejecimiento en un récord histórico, y la media de edad de la fuerza laboral es cada vez mayor. Entonces no podemos desaprovechar toda esa fuerza laboral. No podemos, en primer lugar, por una cuestión de justicia social, pero también por un imperativo estadístico, y es que nuestra fuerza laboral tiene una media de edad cada vez mayor y no podemos desaprovecharla. Necesitamos a los profesionales senior. Es que además ocurre que cuando te estás acercando a la edad de la jubilación y vas a dejar tu vida laboral o no, porque afortunadamente, salvo en el caso de las personas que se dedican a la función pública, no es obligatorio jubilarte a una determinada edad, es que es incluso rentable desde el punto de vista fiscal, porque si tú sigues trabajando en lo que te guste y en lo que eres productivo todavía, sigues aportando precisamente a la caja común. Pues efectivamente, también hay que hacer mucha pedagogía entre los propios profesionales para que sean muy conscientes de que pueden aportar muchísimo a la sociedad, aunque tengan más de 55, de 60 o de 65 años, que estamos viendo casos muy exitosos, ¿no?, de personas que quieren prolongar su vida laboral, y ello también pues tiene un retorno económico importante. Entonces también hay que hacer mucha pedagogía en este sentido, porque especialmente yo creo que en España tenemos una cultura muy arraigada de la jubilación y está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que somos profesionales, que podemos seguir aportando mucho valor con la edad, podemos seguir siendo activos, y esto yo creo que tenemos que generar conciencia desde las administraciones públicas, desde las empresas, desde las entidades sociales, para cambiar un poco esa mentalidad que tenemos y que podamos pues seguir aportando al tejido productivo. Es un cambio cultural importante, ¿no, Irene? Porque estamos hablando de que algo arraigado en nuestra sociedad, que es que la jubilación significa, pues es no hacer nada, pero jubilación no significa, no necesariamente, inactividad laboral. Efectivamente. Además es que estamos viendo muchos casos de que hay personas que se retiran y que al final ven que aparecen problemas de salud mental. Entonces, hay que tener también cuidado con esto, ¿no? Porque muchas veces estamos en nuestra rutina diaria desempeñando nuestro puesto de trabajo, sintiéndonos útiles y no lo valoramos lo suficiente, pero de repente dejamos de hacerlo y es cuando aparecen todos estos problemas de salud mental. No siempre, pero sí que vemos casos en los que aparecen, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que ver el lado bueno a lo que es trabajar, a lo que nos aporta, sentirnos útiles, tener un propósito vital, levantarnos cada mañana pues para hacer una función que aporta a la sociedad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto y ponerlo en valor y que todos seamos conscientes, ¿no? Y que si una persona se siente bien, se siente en plenas facultades, está bien de salud, ¿por qué no va a seguir trabajando solo por haber cumplido una cierta edad? Irene, cuando desde vuestra empresa, que os dedicáis al tema de recursos humanos, proponéis para un cargo laboral concreto a personas de una determinada edad, ¿os miran con cara rara o ya va cambiando un poco la mentalidad? Bueno, la verdad es que sí, que va cambiando, afortunadamente. Menos mal. Sí, esto ya pues no tiene nada que ver pues con la situación con la de hace 30 años, hace 20 años, ¿no? El talento senior se valora cada vez más, pero sí que tenemos que seguir luchando contra ciertas creencias estereotipadas, prejuicios, pues en la línea pues de, no, pues es que esta persona mayor de 45, de 50 años es analfabeto digital, es que no se va a saber adaptar al equipo, que es mayoritariamente joven, o es que va a exigir un salario muy alto. Entonces tenemos que seguir luchando contra esas creencias estereotipadas y convenciendo a veces a las empresas de que den una oportunidad a ese profesional senior, porque a lo mejor piensan que va a exigir un salario muy alto y a lo mejor es tan sencillo como hacerle una propuesta a esa persona senior, ¿no? Claro. Porque si ni siquiera lo intentamos, no sabemos qué va a responder ese profesional senior. Entonces, sí, o sea, vemos cada vez una mayor predisposición, pero luchar contra esos prejuicios y estereotipos tan arraigados no siempre es sencillo y todavía sentimos que queda bastante camino por recorrer. Es que además, Irene, supongo que la escala de valores a la hora de entrevistar a un candidato, la escala de valores de una persona, pues por poner un ejemplo, de 50 años con una experiencia laboral y que en este momento está parado por la razón que fuere, a lo mejor sus exigencias son incluso menores que las de una persona de 30 años porque tiene su vida hecha, sus hijos criados, la hipoteca pagada y a lo mejor lo único que necesita es precisamente tener algo que hacer que le motive. Efectivamente, y esto lo vemos muchísimo, de personas seniors que están buscando trabajo y además demuestran una extraordinaria fidelidad al proyecto al que se vinculan, buscan estabilidad y al final se convierten en una apuesta segura, ¿no? Lo que nosotros intentamos muchas veces cuando acompañamos a las personas seniors uh-huh. es pues que puedan conectar con esos sectores que están generando ahora mismo empleo de forma que su experiencia se convierta en un valor añadido, porque lo que sucede a veces es que pierden su trabajo de toda la vida tras muchos años en la misma empresa uh-huh. o que se incorporan al mercado laboral tras largos periodos de inactividad. Pero su experiencia está ahí, sus conocimientos también. Lo único que necesitamos es que afloren, claro. Actualizar esas competencias que tienen con formaciones adaptadas a los sectores que generan empleo y nos encontramos con profesionales súper empleables, con una motivación extraordinaria y que además, lo que comentabas, ¿no?, buscan estabilidad y son muy fieles al proyecto empresarial. Irene, ¿hay algún sexismo en la situación? Quiero decir, ¿hay más gente parada de más de 45 años varones que hembras o cómo está la cosa? Pues sí, desafortunadamente las mujeres a cualquier edad experimentan una doble penalización en el mercado laboral uh-huh. y también lo vemos con las mujeres senior. Me lo temía. La cronificación del desempleo tiene mayoritariamente rostro femenino entre los seniors. Al final son mujeres que muchas veces nos encontramos casos que se han dedicado durante muchos años a su vida familiar y ahora buscan trabajo, pues porque ya sienten que ha llegado el momento de hacerlo, o incluso porque su marido ha perdido su empleo y sienten que tienen que aportar a la economía doméstica. Entonces, tenemos que conseguir rellenar esas lagunas que han tenido de inactividad laboral y convencerlas de que durante ese tiempo han desarrollado valores muy importantes, porque cuando una mujer senior o no senior, da igual, ha estado en casa sacando adelante a una familia, gestionando presupuestos, desarrollando empatía, resolución de conflictos, todo eso tenemos que ponerlo en valor, porque también es extrapolable al ámbito laboral. Entonces, bueno, también intentamos convencer mucho a las empresas del doble valor que puede aportar una mujer senior en este sentido. Pues ya ven ustedes, señores oyentes, un problema. Los años que uno tiene y que, desafortunadamente, son un hándicap para poder acometer o recuperar una actividad laboral, sobre todo si es mujer, y una organización, la Fundación ADECO, a través del Observatorio de la Vulnerabilidad, que trata de echar una mano para que esto se vaya corrigiendo poco a poco y no desperdiciemos algo tan importante como es la sabiduría basada en la experiencia. Irene Gil, muchísimas gracias. Ha sido un placer y que tengas un buen domingo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, gracias.